tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los nuevos Animaniacs ya tienen fecha de estreno. La caricatura regresa gracias a la plataforma de streaming Hulu y con producción ejecutiva de Steven Spielberg. Se espera que tenga una primera temporada con 13 capítulos disponibles desde el 20 de noviembre y un segundo ciclo programado para 2021. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.